verdad que buenísimo. Infocultura, y hoy con novedades, se viene un evento, bueno, una agenda cargadísima, pero hay un evento que tiene que ver con el piano del Odeón, pero ahí nos va a contar ella, le damos la bienvenida. Paula, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito, muy buenos días para vos, para Pablo Naño, también en la operación técnica, y para toda la gente, ¿no? Todos los oyentes de Mañana del Sur, que bueno, que sé que son un montón. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Por el hermoso día que hace hoy. Contento, y aparte de hablar de cultura en estos tiempos, Paula, es glorioso, y se viene un evento extraordinario. Contenta, me imagino, conociéndote, Paula, con la movida cultural que sigue teniendo Concordia, resistiendo. ¿Cómo está viendo eso? Eso, Pablito, justamente era lo que iba a destacar, ¿no? A pesar de toda la situación económica, los artistas continúan, siguen luchando, siguen resistiendo y siguen emprendiendo, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con las muestras de artes plásticas, con el teatro, con la música y los espacios culturales, sobre todo, Pablito, ¿no? Porque es como muy complicado llevar adelante o mantener, digamos, ¿no? Acá hay espacios culturales muy importantes que vienen trabajando hace mucho tiempo, resistiendo. Vos empleaste una palabra que realmente es esa la que tenemos que utilizar, ¿no? Porque en realidad el trabajo del artista es bastante sacrificado, ¿no? Y vivir del arte hoy en día cuesta y muchísimo. Así que bueno, destacar todo el trabajo que hacen los diferentes espacios que tenemos aquí en Concordia, en las salas culturales, así que bueno, y gracias por el espacio que ustedes nos brindan también, como para poder difundir todas las actividades culturales. Para nosotros la cultura es sumamente importante, Paula, que lo hagas vos nos pone sumamente contento, y obviamente destacar estos lugares, estos espacios culturales, terrible. Pero ahora se viene un evento, Paula, extraordinario, van a hacer hablar el piano del Odeón, y estuviste charlando con gente que va a participar, ¿o no? Sí, tal cual, Pablito. Vos sabés que me encantó charlar con Marcelo Coutinho, que además de, bueno, por ahí hay personas que lo conocen más a través de el trabajo de comunicación que hace a través de su programa Paralelo Turístico, pero hay gente también que lo conoce como músico, y es un gran pianista, Marcelo Coutinho. Así que estuvimos charlando con él, quien nos estuvo brindando detalles acerca de este hermoso concierto de piano que se va a estar desarrollando en el Teatro Odeón, precisamente mañana viernes a partir de las 21:30. Y él nos cuenta, ¿no?, que uno de los instrumentos más valiosos con los que contaba el teatro era un piano de cola, y que tiene toda una historia increíble, digamos, ¿no? Ese piano que estaba por ahí un poco descuidado o apartado, y bueno, la idea es presentarlo, que sea protagonista este piano de cola, que tuvo una restauración importante a través de las manos maravillosas de otro concertista de piano como es José Manuel Orge, con mucha trayectoria, y bueno, y se juntan varios concertistas, ¿no?, de todas las edades, además, porque hacen un recorrido, porque hay una pianista, una concertista que es muy joven, que es Esperanza Arigós, como más joven, ¿no? Y después lo tenemos a José Manuel Orge, que te lo nombraba recién. Che, así que, Kaufman, el amigo Kaufman está también ahí, terrible pianista también, o sea sí, que... Sí, está Pablo Kaufman, José Manuel Orge, Daniel Ramírez, bueno, Marcelo Coutinho y Esperanza Arigós. Así que si te parece, Pablito, escuchamos el audio de Marcelo Coutinho, quien nos cuenta un poquito más acerca de esta presentación que se va a llevar a cabo mañana viernes. Perfecto. Muchas gracias, gracias por el contacto. Sí, estamos muy contentos, muy entusiasmados, porque se va a realizar este viernes 10 de octubre a las 21:30 en el Teatro Odeón un concierto con pianistas concordienses que tiene como principal objetivo celebrar la puesta en valor y revalorización del piano de media cola Steinway que tiene el teatro, que es un piano histórico con más de 100 años, pero que está en la ciudad desde el año 48. Es un piano que estuvo mucho tiempo sin funcionar, estaba allí en un rincón, no vamos a decir olvidado, pero estaba allí esperando el momento de volver a salir a escena, y se ha hecho un excelente trabajo de restauración, de puesta a punto, que estuvo a cargo de José Manuel Orge y también asistido por Pablo Kaufman, otro de los pianistas, Y bueno, ya está todo listo para salir, para volver a brillar allí en el Teatro Odeón, el escenario principal que tiene la ciudad de Concordia y la región. Han sido convocados para este concierto los pianistas Daniel Ramírez, Esperanza Grigós, José Manuel Orge, Pablo Kaufman y quien les habla, Marcelo Coutinho, así que estamos súper honrados que nos hayan confiado este puntapié inicial. Entendemos que va a ser, desde el punto de vista simbólico, muy importante el concierto, ¿no? Porque vamos a poner nuevamente en escena, como decía, este instrumento tan importante y que ha pertenecido a aquella asociación Amigos del Arte que tanto recuerdan algunos concordienses. Bueno, ese piano es el que está hoy en el Teatro Odeón y que va a volver a brillar. El espectáculo va a tener dos partes, una primera parte más instrumental, de solistas, y una segunda parte donde vamos a invitar también a otros artistas como Malvina Gutiérrez, Victoria Walsh, Catela Orge, Marcos Gouda, Marcelo Salvador, que se van a ir ensamblando con los pianistas y van a hacer, bueno, distintas presentaciones, ¿no? Cantantes, violín, bandoneón, flauta, bueno, va a ser una noche muy rica y también, por supuesto, va a haber un momento donde vamos a reflexionar y entender por qué estamos reunidos allí, y va a ser justamente Teresita Miñones, un ícono de la cultura local, quien nos va a contar por qué es la importancia de ese momento. Ella estuvo a cargo de la recopilación de todo el material, de la investigación. Vamos a saber quiénes son los pianistas importantes y trascendentes, no solo del país, sino del mundo, que han pasado por ese piano, y bueno, y algunos pianistas concordienses también, que les vamos a rendir un homenaje, que ya se han ido. Así que creo que va a ser una noche con arte, con emoción y ojalá que con presencia de mucho público, porque Concordia necesita volver a recuperar este Teatro Odeón, que parecía que, como el cine le ocupaba tanto espacio, había menos espacio para actividades culturales. Hoy el cine ya no está funcionando allí, así que en buena hora de que los artistas empecemos a generar cosas importantes para nuestro espacio, como decíamos, el más importante que tiene la región. El Teatro Odeón es un gran teatro y bueno, los invitamos a todos. Viernes 10 de octubre, 21:30 horas, y bueno, que se abra el telón. Ahí está, bueno, un amigo sin lugar a duda, Marcelo Coutinho, que aparte de todo eso, es quien lleva adelante el gran premio que tiene Concordia a los medios de comunicación, que es Río de los Pájaros. Pero está bueno lo que destaca Paula, que es un gran, gran pianista. Paula, ¿estás ahí? Sí, sí, Pablito, ahí estaba escuchando la nota que le estuvimos realizando a Marcelo, no, y además el descubrimiento, digamos, ¿no? Porque nosotros que trabajamos en los medios de comunicación, yo lo tenía más, digamos, relacionado con el periodismo, con la comunicación, con el turismo, pero hace un par de años descubrí que Marcelo era pianista, concertista, y me encantó. ¿Viste que hacía el evento Solos al Piano, él y una voz? Exacto. Que varía, depende del cantante, pero terrible, de un lujito terrible el show que presentan. Tal cual, tal cual. Y bueno, así que van a tener la posibilidad de escucharlo a él, de escucharlo a José Manuel Orge, entre, bueno, los concertistas que él mencionaba, por una entrada súper accesible, Pablito. 10.000 pesos, sí, nada más y nada menos que 10.000 pesos, y que además no van a ser solo ellos, sino que, viste que él nombraba a un montón de artistas, sí, sí, que van a estar participando también. Así que a mí me parece que va a ser una velada maravillosa. Aparte recuerdo que hace muchos años atrás realizaban conciertos de piano José Manuel Orge en el auditorio, entonces bueno, es una gran oportunidad, porque además hace muchísimos años que no se presenta José aquí en Concordia, y bueno, y tener la posibilidad de verlos a todos, ¿no? Escucharlos. Sí, sí, a mí me entusiasma mucho, Paula, la verdad, a mí vos y Marcelo me reconvencieron, ¿eh? Así que voy a estar, ¿viste? Ahí. No, aparte es un espectáculo único. Así que bueno, todos invitados para este viernes en el Gran Odeón, y esto además Pablito, no sé si prestaste atención, esto que resaltaba también Marcelo, de que el Teatro Odeón sea un espacio para todos los artistas de Concordia y de la región, ¿no? Sí, porque es un lugar increíble que tenemos aquí en la región, uno de los más importantes, sin desmerecer, por supuesto, a los otros y a los espacios culturales, pero es un lugar que siempre se ha trabajado y bregado para que sea accesible a los artistas. Claro, y ahora que está, digamos, más orientado hacia el teatro, que ya dejó de ser cine, está bueno que los grupos de música, los grupos de teatro de los alrededores puedan tener acceso a trabajar y a subirse a ese escenario, ¿no? Y bueno, y bregamos también porque pronto, muy pronto, volvamos a tener el teatro popular de aquí de Concordia, como es el Teatro Auditorium, que, bueno, tengo que decirlo, que gracias al Consejo Deliberante se aprobó por unanimidad que lleve el nombre de Juan Carlos Migoni. El Teatro Auditorium, y que esperemos, bueno, que están en eso, ¿no? Sí, están ahí. Sí, es época compleja, pero por lo menos está en agenda la puesta en valor del auditorio. Exacto. Y genial el nombre, obviamente, merecidísimo. Así que bueno, buenísimo. Hagamos fuerza. hagamos fuerza. Perfecto. Para que todos los artistas puedan recuperar ese escenario también. Bueno, Pablito, muy rápidamente voy a contarles algunas de las actividades que vamos a tener este fin de semana. Dale. Recordamos que es fin de semana largo. Dale, está buenísimo. Así tipo que agenda hay, cultural. Claro, y hay muchas actividades, y como siempre decimos, apoyar. Aparte, las entradas realmente son muy accesibles. Pablito, yo siempre comparo los precios, por ejemplo, de una entrada con el kilo de pan. Con un papel. Bueno, yo con la cerveza, pero es más o menos similar. Pero claro, por ejemplo, esta entrada para ir a ver el concierto de piano, no sé, 2 kilos de pan. Sí, está buena esa comparación. 2 paquetes de cigarrillo y me voy, re lejos. Sí, dejar de fumar un rato y tener la entrada. Claro, vos sabés que es genial ese tipo de comparación, ¿no? Nosotros apelamos a lo mismo, la verdad que buenísimo, y está bueno primero destacar esto de las entradas, porque vos sabés que mucha gente se entusiasma con los eventos y después nos termina preguntando por mensaje al programa cuánto es el valor de las entradas, por eso está bueno hablar de entradas accesibles y de comentarles cuánto valen. Tal cual. Bueno, Pablito, entonces, les cuento. En la Fundación Magma continúa una muestra del artista plástico local, Ladislao Salvini, que es un artista también muy destacado, artista plástico de aquí de nuestra ciudad, ¿no? Va a haber, bueno, cerámicas, pinturas, esculturas. Así que esta muestra se va a poder visitar hasta el lunes 20 de octubre. Ahí podés ir cualquier día de la semana, en cualquier momento, ¿no? Buenísimo. La Fundación Magma, que queda en Alberdi 119. Después, hoy, por ejemplo, hay otro concierto de piano. Claro. Este, por ejemplo, es libre y gratuito, pero hay que hacer reserva porque el espacio es muy reducido. Esto es en Pueblo Viejo, hoy jueves, a partir de las 21:30. Después pasamos al día viernes, a mañana, hay un espacio cultural que se llama La Clavija, y a partir de las 21:30 se va a estar presentando Rusa Salomé y Alfonso Beques, quienes harán un recorrido por, bueno, sus diferentes trabajos discográficos, y también presentarán algún tema inédito. Así que la capacidad también es limitada. Después pasamos al espacio cultural Arandú, eso pasamos al día sábado, a partir de las 23:30, ahí en Arandú, que queda en La Rioja 468, para los que todavía no lo conocen. Frente de tránsito, el querido Negro Salamone. Exactamente. Viste, todas las semanas vamos a tratar de hacer como un pantallazo y un recorrido por los diferentes centros y espacios culturales que hay aquí en Concordia, ¿no? Y por ahí, si se quiere sumar alguno que por ahí es nuevo, nosotros desconocemos, que nos hagan llegar las actividades, ¿eh? Nosotros con gusto vamos a difundir todas. Bueno, me quedé en Arandú. ¿En Arandú me quedé? Sí, ahí te quedaste. Yo te interrumpí, Paula. No pasa nada. A partir de las 23:30 horas se va a estar presentando la banda Mondongo, con uh-huh. entrada a la gorra, así que también está bueno para que vayan, pueden comer, también tomarse algo, y de paso escuchan a esta banda, uh-huh. que su repertorio ronda por el rock nacional, sí. Sumo, Dividido, Las Pelotas, Ramones, Redondo, Serú Girán, entre otros, así que también es una hermosa banda como para ir a disfrutar y escuchar. Bueno, después pasamos a nos vamos a trasladar al Club del Tango. Tenemos para todos los gustos. Terrible movida está armando Pablo. Sí, bueno, el Club del Tango a partir de las 21:30 horas, también el día sábado, aparte para todos los gustos, te digo, querés escuchar rock nacional, te vas a Arandú, querés escuchar y ver tango, te vas al Club del Tango. Pero en este caso, en el Club del Tango, va a haber folclore. Mirá. Porque va a estar la actuación de Entre Voces, y aparte ahí también va a haber una peña. Bien ahí. Después está la Parabellum Rock el día sábado a las 22 horas en Pueblo Viejo. Todo el mundo ya conoce la Parabellum, que le hace tributo a los Redonditos de Ricota. Terrible. Y después cerramos el día domingo, que está bueno, también en Pueblo Viejo, porque ahí hay una obra de teatro que se llama Río Adentro, que vos vas a ver más detalles al respecto. Sí, porque vamos a hablar con la directora, quien estuvo a cargo de la dramaturgia, Anaí Pecker, ahora en un ratito. Exactamente, y que aparte es una obra para ver con toda la familia también, ¿no? Es una linda historia que vos en un rato la vas a comentar con ella. Así que bueno, Pablito, estas son algunas igual de las actividades que hay este fin de semana, hay un montón. Por todo el trabajo ininterrumpido y sacrificado que llevan los artistas de aquí de Concordia, que por ahí también vienen y nos visitan artistas de otros lados, como por ejemplo este es el caso, ¿no? Mm-hmm. Que es una obra de Chajarí. Mm-hmm. Ahí está, sí, la verdad que buenísima, aparte está buena la obra, porque habla cuestiones mitológicas que tienen que ver con la vida, la muerte, la verdad que está buenísimo. Exacto. Paula, buenísimo abrir la invitación a cualquier espacio cultural, que vos lo dijiste recién, que quieran hacernos llegar sus propuestas para los fines de semana, que seguramente vos lo pones en la agenda y lo difundimos acá. Totalmente, uh-huh. totalmente. Así que todas aquellas personas, artistas que tengan sus actividades o en los espacios culturales, nosotros con gusto y mucho placer y orgullo, porque tenemos que estar orgullosos de los artistas que tenemos aquí en Concordia, porque la verdad que son un montón y son muy buenos. Y bueno, y apoyarlos, ¿no? Como decimos siempre. Uh-huh. Así que te mando un abrazo enorme, Pablito. Paula, un gustazo terrible. Un año también. Uh-huh. Besos a los dos Pablitos. Ahí está. A Mariana, también la productora de este programa, que hace una producción y un trabajo increíble. Y bueno, y gracias por el espacio que nos brindan, a toda la audiencia que acompaña todos los días ahí en La Lourdes y en Mañanas del Sur. Así que bueno, yo encantada. Y nos reencontraremos el próximo jueves. El próximo, la verdad que brillante. Me encantó charlar con vos, Paula. Te mando un beso grande. A mí también, un beso grande, Pablito. Abrazo. Ahí está. Che, qué lindo el micro que va a llevar adelante, amiga, obviamente, Paula Migoni, pero aparte lo hizo muy dinámico.